Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Attorney General Eric Holder has... El fiscal general Eric Holder abrió una investigación sobre las torturas de la CIA. El lunes, Holder designó al veterano fiscal federal John Durham para examinar si los interrogadores y contratistas de la CIA deberían ser acusados de torturar y maltratar a prisioneros extranjeros. Durham ya encabeza otra investigación para determinar si los funcionarios de la CIA infringieron la ley al destruir cintas de video que mostraban interrogatorios de prisioneros. La Casa Blanca se opone a los reclamos de investigar las torturas, pero sostiene que la decisión le corresponde a Holder. El lunes, el subsecretario de prensa, Bill Barton, dijo que el presidente Barack Obama respetaría las conclusiones de Holder. Bill Barton declaró: Well, as the president has said repeatedly, como el presidente ya dijo repetidas veces, creemos que debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás. Concuerda con el fiscal general en que quienes hayan realizado acciones que hayan sido sancionadas no deberían ser juzgados. Pero en última instancia, las decisiones sobre quiénes deben ser investigados y enjuiciados corresponden al fiscal general. Defensores de los derechos humanos, mientras tanto, afirman que la investigación debería llegar a los más altos niveles de la Casa Blanca que conducía George W. Bush. En una declaración del Centro por los Derechos Constitucionales, se dice: la responsabilidad por el programa de torturas no puede recaer en unos pocos operadores de bajo nivel. Son los abogados y funcionarios que supervisaron y aprobaron el programa de torturas quienes deben ser investigados. Alexander Abdo, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, dijo que toda investigación debería marcar el comienzo de una nueva era de responsabilidad y rendición de cuentas. Abdo dijo: la meta es dar la mayor transparencia posible a los abusos de los últimos 8 años. También esperamos que con esta transparencia llegue una nueva forma de responsabilidad y de rendir cuentas. Como dijo el presidente unos días después de asumir el cargo, la transparencia constituye una buena parte de la responsabilidad y la rendición de cuentas, y es esencial para una democracia que funcione. Attorney General Holder says he ordered the probe in response. Holder afirma que ordenó la investigación en respuesta a la recomendación del Departamento de Justicia de reabrir casi una docena de casos de maltratos a prisioneros que el gobierno de Bush había cerrado. Además, sostiene que fue influido por el informe de 2004 de la CIA sobre torturas y maltratos a prisioneros divulgado el lunes. El informe contiene relatos sobre interrogadores que amenazaron con asesinar y agredir sexualmente a la familia de un prisionero, simularon ejecuciones, intimidaron a los prisioneros con un arma y un taladro eléctrico y les arrojaron humo a la cara para hacerlos vomitar. A un preso lo agarraron de la carótida hasta que quedó al borde del desmayo. En una aparente respuesta a la divulgación del informe, la CIA desclasificó 2 memorandos sobre supuestos logros de inteligencia obtenidos en los interrogatorios a prisioneros. El ex vicepresidente Dick Cheney había afirmado antes que los memorandos servirían para justificar los métodos de interrogatorio de la CIA al demostrar que permitían obtener información de inteligencia importante. Pero en dichos memorandos no se describen métodos específicos ni se evalúan sus resultados. El gobierno de Obama, mientras tanto, confirmó sus planes de creación de un nuevo equipo para interrogar a sospechosos extranjeros por fuera de la CIA. El grupo de interrogatorios de detenidos de alto valor, HIG por su sigla en inglés, funcionará por fuera del FBI y será supervisado por el Consejo de Seguridad Nacional. Bill Barton, subsecretario de prensa de la Casa Blanca, afirmó que la CIA continuará desempeñando un papel preponderante. Bill Barton declaró: obviamente que la CIA tiene que jugar un papel muy importante en lo que se refiere a los interrogatorios. Hasta ahora han hecho un trabajo brillante de inteligencia. Mucha gente ignora que el 50% del cometido del FBI en realidad consiste en recolectar inteligencia. De modo que lo que esto hace es reunir a todos los elementos distintos bajo un mismo techo donde se puedan realizar mejor las tareas. La comunidad de inteligencia tendrá un representante que integrará ese grupo y obviamente la CIA tendrá mucha participación en esto. Mientras tanto, la Casa Blanca reveló planes de continuar con la práctica del gobierno de Bush de secuestrar sospechosos extranjeros y encarcelarlos fuera de Estados Unidos. El lunes, funcionarios gubernamentales afirmaron que se seguirá con la entrega extraordinaria de prisioneros, pero que habrá garantías para asegurar que ya no se torture a los detenidos. Los funcionarios dicen que el Departamento de Estado tendrá un papel más importante que antes en el control de la seguridad de los presos. Los grupos de defensa de los derechos humanos criticaron ampliamente la medida. Amrit Singh, de la ACLU, dijo: "Es muy decepcionante que el gobierno de Obama continúe con la práctica de Bush de confiar en las garantías diplomáticas que se han mostrado totalmente ineficaces para impedir la tortura". En otras noticias sobre torturas, el Centro por los Derechos Constitucionales volvió a presentar un caso en representación de cuatro exprisioneros de Guantánamo que reclaman daños y perjuicios al exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y a otros jerarcas militares estadounidenses. En un fallo anterior, un tribunal federal de distrito determinó que los cuatro exprisioneros no tenían derechos constitucionales y no podían ser considerados personas según el derecho estadounidense. Un joven prisionero afgano fue devuelto a su país luego de su liberación de Guantánamo. Mohamed Jawad llegó a Kabul el lunes. Según se informa, en el vuelo militar que lo llevó de regreso a su país, le pusieron grilletes y le vendaron los ojos. Jawad fue liberado el mes pasado, luego de haber pasado más de 6 años en Guantánamo. Tenía tan solo 12 años cuando lo capturaron, amenazaron y torturaron para que confesara que había arrojado una granada a un soldado estadounidense. En Irak, al menos 11 personas murieron el lunes en atentados con bomba contra 2 autobuses en la ciudad sureña de Kut. Otras 25 personas resultaron heridas. En Israel y los territorios ocupados, 4 palestinos murieron en un par de ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Otros 3 palestinos perdieron la vida hoy temprano cuando aviones de combate israelíes bombardearon un túnel en la frontera de Gaza con Egipto. Un campesino palestino murió y otro palestino resultó herido en otro ataque israelí. Estas muertes tuvieron lugar mientras el primer ministro palestino, Salam Fayyad, reveló un plan para declarar un Estado palestino provisorio dentro de los próximos 2 años. El lunes, el portavoz de la autoridad palestina, Nabil Abu Rudeineh, dijo que el gobierno israelí está impidiendo que se lleven a cabo negociaciones de paz significativas. Nabil Abu Rudeineh dijo: "The Palestinians are ready. We are committed to the peace process. Los palestinos están preparados. Estamos comprometidos con el proceso de paz. Estamos comprometidos con la hoja de ruta, con la iniciativa de paz árabe, con la visión del presidente Obama y la hoja de ruta. Si los israelíes se lo toman en serio, nosotros estamos preparados. Y estas negociaciones se deberían basar en las 2 exigencias previas de la hoja de ruta y del presidente Obama". Una delegación de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Estados Americanos, OEA, se encuentra en Honduras esta semana para intentar que el presidente derrocado, Manuel Zelaya, regrese al país. Esta delegación espera restablecer una propuesta negociada por Costa Rica que permitiría el regreso de Zelaya al poder, pero limitaría su autoridad. El lunes, el líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, reiteró su oposición a esta propuesta. Micheletti dijo: "Aquí nadie puede venir a imponernos absolutamente nada. Este país es independiente, este país es soberano y nosotros tenemos nuestras propias leyes. Enmarcamos dentro de la Constitución de la República la posición del 28 de junio. No vamos a cambiar porque nadie venga aquí a este país a decirnos qué tenemos que hacer". El lunes, cientos de seguidores de Zelaya se manifestaron cerca del hotel donde la delegación de la OEA está llevando a cabo negociaciones. La esposa de Zelaya, Xiomara Castro, expresó su apoyo al pacto de Costa Rica. Xiomara Castro dijo: "Los poderes del Estado están parcializados. Ve la Corte Suprema, hemos visto las acciones de la Corte Suprema, hemos visto las acciones del fiscal, hemos visto las acciones del Congreso Nacional. De alguna manera tenemos que buscar un arreglo, y el único arreglo para Honduras es el Pacto de San José". En otras noticias de Estados Unidos, el principal grupo de lobby de la industria de seguros admitió que contrató a decenas de miles de empleados de empresas aseguradoras para presionar a los legisladores en lo que refiere a la reforma de la salud. En una entrevista con el Wall Street Journal, un portavoz de la asociación America's Health Insurance Plans, planes de seguros de salud de Estados Unidos en español, dijo que aproximadamente 50.000 empleados de empresas aseguradoras participaron en la redacción de cartas y realizaron llamadas telefónicas a políticos o asistieron a reuniones de ayuntamiento. El Pentágono contrató una controvertida firma de relaciones públicas para investigar las coberturas previas sobre las Fuerzas Armadas estadounidenses de los periodistas antes de que sean asignados para cubrir noticias vinculadas a los soldados estadounidenses. El periódico del ejército Stars and Stripes informa de que las Fuerzas Armadas contrataron a la empresa Random Group para investigar si el trabajo previo de los periodistas ha transmitido una imagen positiva de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Random Group ayudó a formar el Congreso Nacional Iraquí, el grupo iraquí exiliado que proporcionó mucha de la información falsa para ayudar a justificar la invasión estadounidense de Irak. Esta empresa ha estado investigando a periodistas en virtud de un contrato que data del año 2005. Se prevé que el presidente Obama anunciará hoy el nombramiento del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, para un segundo periodo en el cargo. El nuevo nombramiento de Bernanke sorprendió a los críticos que habían previsto que sería reemplazado por no haber anticipado la debacle financiera. Bernanke fue nombrado por el expresidente George W. Bush para suceder al en ese entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Un panel de la Casa Blanca está advirtiendo que pronto la mitad de la población de Estados Unidos podría contraer la gripe porcina. En un nuevo informe, el Consejo de Asesores sobre Ciencia y Tecnología del presidente dice que a pesar de que la mayoría de los casos serían leves, unas 90.000 personas podrían morir y 1.8 millones de personas podrían necesitar asistencia médica. Se calcula que 300.000 personas podrían necesitar ser hospitalizadas en cuidados intensivos. Las autoridades dicen que estas cifras no representan un pronóstico, sino un escenario plausible. El presidente Obama comenzó sus vacaciones de una semana en la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. El lunes, Obama jugó al golf con Robert Wolf, el presidente de VS Américas. VS ha estado en el centro de una reciente investigación del gobierno sobre refugios fiscales ilegales en el extranjero. Wolf fue uno de los principales contribuyentes de la campaña presidencial de Obama, ya que logró recaudar más de $250,000. Y en Nueva York, un informe del gobierno descubrió abusos y malos tratos rutinarios a niños en 4 centros de detención estatales para menores. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia dice que los abusos eran siempre la primera respuesta a cualquier insubordinación y les provocaron lesiones a varios menores, entre las que figuran dientes partidos y huesos fracturados. El informe establece que estos abusos violaron los derechos constitucionales de los menores y podrían llevar a un manejo federal de los centros de detención para menores de Nueva York. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.